Hola, comienza Chorro de Luz, el espacio de Radiopolis FM dedicado a las músicas avanzadas en Sevilla en el 98.4 de la FM y también y para el mundo en www.radiopolis.org. Nos encuentran cada dos martes a las 6 de la tarde y en la repetición los viernes de la semana de emisión a las 10 de la mañana. Saludamos también y como siempre al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que difunden este espacio musical en sus respectivas parrillas y en distintos momentos horarios de la semana. Así pues, allá van nuestros saludos más cordiales una semana más para las audiencias de Hispanidad Radio en Huelva, Radio Círculo del Círculo de Bellas Artes y Radio Vallecas, ambas en Madrid, Radio Pica en Barcelona, Radio Sofres en A Coruña, Radio Metralleta Bilbao y Onda Colores en Alicante. Y para los amigos de Iberoamérica, buenos días, tardes o noches para los oyentes de Radio Napalm en Buenos Aires y Radio Culiacán en Culiacán, también en Argentina, Radio Oficial de la Ciudad de México, Radio Jabato en Bogotá, Colombia, Radio Mares en Managua, Nicaragua, Radio UNAM de la Universidad Autónoma de La Paz en Bolivia y Radio Ciudad, Radio Hispana de Florida en Estados Unidos. La música del siglo XX. Una guía completa. Ese es el título de un libro de muy reciente aparición, editado en España por Turner y ya disponible en los circuitos de venta habituales, que va a centrar hoy todo nuestro tiempo. Y hemos decidido que esto sea así porque no estamos ante un libro más que añadir a la no muy numerosa, por otra parte, bibliografía en castellano sobre música contemporánea. Me permitirán que les diga que este volumen, La música del siglo XX, una guía completa, es todo un acontecimiento. Por una vez, esas frases de promoción que disparan las editoriales para vender sus publicaciones han de ser suscritas al pie de la letra. Libro llamado a convertirse en un clásico, una obra llamada llena de erudición exhaustiva y muy útil como manual, dice la editorial, que añade además que se trata de una obra impregnada a la vez de amor a la música de nuestro tiempo, matizaría yo, una obra llena de pasión por los sonidos más inquietos y comprometidos de la pasada y la presente centuria. Su autor, y no lo voy a demorar más, es Francisco Ramos. Nunca he sabido qué etiqueta ponerle. ¿Acaso la de crítico musical se quede corta? Así que me permitirá, o no, pues lo tengo a mi lado, llamarle difusor de música contemporánea. Bien, bien. Bien sea escribiendo reseñas de discos, hoy en una revista señera en España como Scherzo, bien organizando talleres o impartiendo conferencias, Francisco Ramos es, para quien les habla, la referencia absoluta en nuestro país, en España, a la hora de hablar de los sonidos que a este tiempo de radio les interesa. Es un guía formidable, como así lo demuestra toda su obra, para adentrarse en las procelosas aguas de la música de hoy y es además, permítanme la vanagloria, maestro de quien les habla, o a mí al menos me gusta considerarlo así. Por todo ello, Francisco Ramos, Paco Ramos, muy bienvenido a Radiopolis. Bienvenido, Ismael, pero bueno, buenas tardes, ¿no? O buenas noches para quien nos oiga por la noche. Eso. Me has abrumado realmente con tus palabras. Gracias. Lo de difusor o difundidor, se podría decir, de la música contemporánea. Bueno, alguien no, que ¿verdad? Habla de la música contemporánea, de la música de nuestro tiempo y nada más. Sí, dime. Me consta que este libro, La música del siglo XX, es un proyecto largamente acariciado, pero a mí me gustaría saber, para entrar en él, cómo te lo planteaste a la hora de abordarlo hace ya algunos años, porque hay múltiples maneras de encarar un tratado sobre música del siglo XX, sí, sí. Y la tuya es una muy particular. Sí, exactamente, lo has dibujado muy bien. Bien, el libro empieza como una especie de ampliación o revisión del antiguo libro de la Diputación de Sevilla. Fue la guía de la música clásica grabada, y yo hice, si te acuerdas, el volumen cuarto, dedicado al siglo XX. Ese libro nació en se editó en 1996 y en el año 2002, desde el Centro de Arte Contemporáneo, que está cerca de donde estamos nosotros, el entonces director José Antonio Chacón me dijo que por qué no se editaba una revisión de ese libro. Yo me asusté porque del 96 al 2002 había tampoco, muy pocos años. No había pasado muchos años. Pero luego me lo pensé y dije, bueno, ¿por qué no? Porque yo en ese tiempo ya había descubierto ciertas músicas que no habían cabido en aquel libro de la guía. Y ciertamente cuando ya me senté y dije que se podía hacer el nuevo libro, pensé que el antiguo se había quedado, primero un libro conservador, aunque esto pueda parecer extraño, ¿no? Un libro que se había quedado viejo enseguida, porque En los años 90, el conocimiento que teníamos de las músicas experimentales o electrónicas era escaso por aquello de que no había medios fonográficos para conocerla. Y tú sabes muy bien, Ismael, que gracias a personas como Ferran Cuadras y José Iges, entramos de lleno en ese campo, gracias a la radio y al medio discográfico. Esto y una bibliografía que estaba en auge entonces y revistas especializadas hicieron que yo conociera muy a fondo ya las músicas experimentales. No que las no las conociera antes, pero no hasta este punto. Y sobre todo que en los años 90 no había todavía estas distribuidoras tipo Metal King o Arsenal dedicadas a las músicas del arte sonoro. Entonces vi la posibilidad de que se podía modernizar, mejorar, sobre todo mejorar el libro antiguo. Y yo creo que mejorarlo era fácil. Bueno, eso es modestia. Y a partir de 2002, la fecha que te indico, cuando Chacón me propuso la reedición, pues ya empecé a trabajar en la nueva redacción y conforme iban pasando los años y aquello iba engrandeciendo, pues vi que el nuevo material daba para un nuevo título, un nuevo libro, La música del siglo XX. Y verás que en vez de 11 capítulos que tenía el antiguo, este tiene 12 y que la distribución, a pesar de que parece la misma, no lo es tanto porque hay fragmentos como el de La vanguardia de posguerra que se divide en 3 capítulos. Pero en fin, eso lo veremos luego si te parece con más detalle. Sí, porque efectivamente para quien conozca la guía de la música grabada, que por cierto no sé si está aún disponible o está ya totalmente descatalogada. No, no está disponible ya. No está disponible en ella. Para quien lo conozca, habría que matizar que esto no es una reedición con un nuevo formato, para nada, nada más lejos. Exactamente. Por eso he dicho yo que el libro toma, pues un nuevo libro, un nuevo título, perdón, es un nuevo formato, es una nueva idea. A pesar de que haya muchas cosas que tengo que evidentemente extraer de allí, redundar porque en ello. Sigo siendo yo, no he cambiado, ¿no? Y hay muchos temas como, por ejemplo, no sé, el neoclasicismo, la música de Humbert Labartos, que eso no lo puedes cambiar, ¿no? Pero toda la vanguardia está aquí ahora presente y efectivamente es un libro independiente y ya no tiene nada que ver con aquel. Aún así lo coloco, el libro antiguo, en la bibliografía, claro. Sin lugar a dudas. ¿Tuviste alguna limitación formal a la hora de redactarlo a lo largo de estos años hasta que ha llegado a Turner y ha sido editado, ha visto la luz? No, yo lo he hecho libremente y incluso cuando hablé con la editora la primera vez yo pensaba que no habría problemas en cuanto a reducción del texto. Yo era muy ingenuo, creí que todo lo que yo tenía escrito en el ordenador podía valer, pero me dijeron que lo que yo les ofrecí, el manuscrito, por decirlo así, podía dar para un libro, no de 423, creo recordar que tiene este libro, no de estas 400 páginas, sino para unas 600 y pico. Y esa cantidad de páginas es muy grande para un libro de esta clase, en estos tiempos sobre todo, ¿no? Y esa fue la única reducción, si me permites que te lo diga. Entonces tuve que quitar bastantes nombres. Hice casi como un capítulo aparte mío, particular, de músicos apartados, y llegué a la cantidad de matrices que se quería, se requería para esto, ¿no? Porque, sin lugar a dudas, son todos los que están en el libro. Sí, eso sí, es sin duda. Clave. Sin duda. Por supuesto, no falta nadie importante, creo yo, a no ser que se me haya escapado por algún sitio. Dentro de esa lista de apartados, ¿podemos citar algunos que, bueno, algún día aparecerán en algún texto? ¿Cómo dices? Dentro de esa lista de músicos, de esa lista personal apartados. De los apartados... Una curiosidad morbosa de saber si algún día recuperarías a según qué nombre. Tal vez. Y el otro día estaba pensando en uno que es Olga Neuwirth, como muchos que se han quedado ahí atrás, ¿no? Y bueno, habría que recuperar. Seguro que algún día aparecerá. ¿Alguien se podría preguntar qué diferencia tu libro de otras referencias bibliográficas sobre la materia? Pienso en los trabajos de Robert Morgan y Ulrich Dibelius, publicados en castellano, y hablo de nuestra lengua, o de algunos textos musicológicos de Tomás Marcos sobre el siglo XX. Sí. ¿Cuál está, dónde está el hecho diferencial de esta guía? Mira, el hecho diferencial ya creo que lo he explicado un poco antes, porque hay que partir de que los manuales, por decirlo así, o las historias de la música del siglo XX solo van en una dirección, la música instrumental, por dos motivos. Uno, porque es la música que se estudia de forma académica a partir de análisis de partituras, y eso permite que el crítico, el musicólogo, pueda hacer una serie de análisis ahí y de colocar ejemplos de partituras con lo que el lector, el aficionado o el estudioso de la universidad pueda tener una idea clara de la obra, ¿no? Y por ello, la música más experimental, concreta, electrónica, arte sonoro, al ser solo un hecho sonoro, pues no requiere un análisis pormenorizado. Entonces, en esos libros nunca verás, salvo en algún caso, menciones a música concreta, es decir, un Pierre Schaeffer o un Pierre Henry, son músicos muy mal atendidos en la bibliografía. Y no digamos ya arte radiofónico, paisaje sonoro. Para atender estas materias existen una serie de libros que son muy particulares, porque esos libros de electrónica se basan más en el cómo se hace la obra, la técnica, que en la escucha. Y yo lo que potencio es la escucha. Uh-huh. O sea, al lector le doy suficiente material como para poder escuchar, poder ir a la música contemporánea a partir de la escucha, tener ahí un material para toda la vida, uh-huh. un material de consulta, de escucha y de goce, claro, uh-huh. para toda la vida sobre la música contemporánea. Porque quizás ese término, uno de los más olvidados a la hora de hablar de música actual, la escucha. Es decir, no hay que olvidar que todos estos sonidos están hechos, están pensados, a pesar de lo que algunos todavía quieran decir o quieran opinar, están pensados para ser oídos y ser disfrutados. Sí, la música está hecha para ser escuchada, ¿no? Uh-huh. Decía Pechefer o Edgar Valles, la música debe ser escuchada. Y la música hace que la partitura ya cobre vida, ¿no? Uh-huh. Y por eso el arte sonoro se ha reforzado en los últimos tiempos, quizás a partir de esa negación que hay entre los músicos, entre los musicólogos, de que solamente es la partitura, la música instrumental, la que nos vale, la que conduce a la modernidad, a la posmodernidad. Las tendencias se basan siempre en el comportamiento de la música instrumental. Así es. Y la música del arte sonoro, todas estas disciplinas, pues están un poco, no sé si decirte, paralelo. Orilladas. Sí, sí, orilladas, olvidadas, ignoradas, uh-huh. y solamente algunos raros como nosotros uh-huh. atendemos a ellas. Y la verdad es que creo que merece la pena ya en el siglo XXI encarar estas disciplinas. Yo creo que es imposible ya en el siglo XXI hacer un libro a la antigua, es decir, un libro basado solo en análisis de partituras. Uh-huh. Porque a poco que veas conciertos, festivales de música, ahora hay una interacción de las disciplinas, como tú bien sabes, una mixtura, ¿no? Uh-huh. que hace que ya la música no se vea solamente como un eso sonoro a partir de la nota, sino uh-huh. eso sonoro total, ¿no? Incluso, y es un hecho digno de discusión, muchos libros sobre música actual parece que ponen la picota, el punto más alto de la experimentación en ese canto del adolescente que parece la sempiterna obra electroacústica, como si no hubiera sí, otra. Sí, ni sí, siquiera sí, es una obra electroacústica, pero bueno. Sí, es cierto, es cierto. Mira, hay musicólogos como Taruskin, Morgan, que tú has citado, pero sobre todo Paul Griffiths. A Paul Griffiths no se le ha traducido nunca en España uh-huh. y es quizás el más importante ahora mismo en lengua inglesa, ¿no? Aunque él está en Nueva York. Y Griffiths, sus libros los divide en las tendencias a partir siempre de 1945, ¿eh? Porque uh-huh. la primera mitad del siglo ya él la abandona uh-huh. desde hace tres libros, porque son tres ediciones seguidas. A partir de 1945, y no hay lugar ninguno para la música electroacústica. La primera parte, evidentemente, Messiaen, uh-huh. el serialismo de Boulez y Stockhausen, y luego pues todas las pequeñas tendencias que van surgiendo. Y hay algunos nombres verdaderamente caprichosos. Hay uno que es, recuerdo que es Nueva Complejidad, Unholy Minimalism, es decir, minimalismo sagrado o no sagrado, uh-huh. incluso entre interrogantes, ¿no? Espectralismos, como si hubiera varios espectralismos. Uh-huh. Hay muchas secciones, muchas tendencias. Y esto yo creo que en vez de conducir al lector por hacia un terreno muy claro para que él aclare sus ideas sobre la música uh-huh. contemporánea, yo creo que pone demasiadas etiquetas. Uh-huh. Y yo creo que la música no debe ser etiquetada de esa manera tan, tan fuerte, porque yo creo que eso va en contra un poco, uh-huh. en mi opinión, de la lectura de los libros. Hay demasiada compartimentación, ¿no? Uh-huh. Y yo he oído de eso. Yo coloco 12 capítulos, que son otros tantos itinerarios por la música del siglo XX, que abarcan desde el impresionismo de Debussy hasta los tiempos actuales, sin querer hablar de tendencias muy, muy, muy rabiosamente actuales, uh-huh. porque, primero, es imposible conocerlo todo. Uh-huh. Segundo, porque hablar de la tendencia actual a lo mejor es un poco arriesgado, porque prematuro, quizás. Te pillas los dedos uh-huh. diciendo que eso es muy importante y a lo mejor dentro de 5 años ya no lo es, ¿no? Uh-huh. Por eso yo coloco unos itinerarios que son muy básicos. Uh-huh. El impresionismo, el neoclasicismo, el expresionismo, luego la vanguardia de posguerra, dividida en 3 capítulos, después del de Messiaen, claro, que son el canto de los adolescentes, el sonido grabado y routing investigation. Luego, los neos de la segunda mitad del siglo, en el capítulo La Nueva Sinfonía, claro es, y por fin la aportación minimalista y radical de Norteamérica en el teatro de la música eterna. Yo creo que esos son las corrientes principales, esenciales. Aunque te puedo decir aún más, que yo lo reduciría todo a dos grandes grupos. Uno, la tendencia progresista, y otro, la tendencia conservadora. La tendencia progresista en el libro son 9 capítulos, y la tendencia conservadora son 3, el 4, el 5 y el 11. Y así se podría explicar, muy grosso modo quizás, pero se podría dar una idea cabal de lo que es la música del siglo XX. Sí, a lo mejor es muy simple, ¿cierto? Pero yo creo que hacer demasiadas distinciones va un poco en contra del que lee esto, sobre todo por primera vez, porque la música del siglo XX, tú sabes que es terra incógnita todavía. Y sigue siendo. Para salpimentar un poco de música, de sonidos, este tiempo de radio, tenemos una pequeña selección de miniaturas, de autores, por supuesto, todos ellos citados convenientemente en el libro que hoy nos concita aquí. André Caplet es uno de ellos, ¿verdad? Sí, de Caplet vamos a escuchar un trozo del Espejo de Jesús. Caplet está en el libro, en el capítulo primero, el de Debussy, que se llama Preludio a la siesta de un fauno. Ese compositor, Caplet, que... Perdido entre... Sí, entre tantos. A la sombra, quizá, sí. De Debussy. Yo en el libro trato muchos compositores de ese tipo, excéntricos, perdidos, y Caplet, desde luego, no era tanto, no era Debussy, pero tampoco era un músico tan extraño como podía ser Satie. Y Caplet hacía arreglos de músicas de Debussy y hace unas piezas fantásticas en cuanto al sonido, ¿no? Y este, El Espejo de Jesús, Le Miroir de Debussy, es una de esas piezas más queridas por mí de Caplet. Pues vamos a reivindicarlo. Hablábamos antes con Francisco Ramos al respecto de la música del siglo XX, una novedad editorial en Turner que merece toda nuestra atención, y conversábamos sobre libros, sobre posibles referencias o divergencias con otros autores, difusores, musicólogos en algunos casos. Bien, yo no me resisto a preguntarte por ese fenómeno, no diré mediático, porque al fin y al cabo estamos hablando de música del siglo XX, pero sí que ha tenido una penetración bastante importante para ser el tema el que aborda la música de nuestro tiempo, que es el de Alex Ross. ¿Crees que detrás de esta figura, de este periodista y musicólogo, hay una cierta mercadotecnia que arropa sus productos o no? ¿O es realmente una persona que puede hacer mucho y bien por la música de hoy? Puede hacer mucho por la música de hoy. Fíjate que yo pensé que cuando se editó el primer libro, porque tiene dos, uno sobre previamente la música del siglo XX y otro que es más sobre lo que hay alrededor de la música, ¿no? Yo creo que ese libro podría ayudar a que la música se escuchara, que hubiera más interés por los conciertos de música contemporánea, pero yo creo que no. No, no ha pasado. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces eso ya para mí es un problema, ¿no? No ha ayudado mucho. Luego, ¿cuál era tu otra pregunta? Sí, si es un fenómeno mediático en sí, Alex Ross, con todo lo que está generando, incluso un festival de música que lleva el título de su libro, El resto es ruido, The Rest is Noise, publicado en castellano y muy mal traducido por El ruido eterno. Muy mal traducido, sí. Pero si hay efectivamente todo una especie de lavado de cara alrededor de Alex Ross, o no, o realmente es casi un pequeño mesías de la música contemporánea. Creo que sea mesías, no creo que sea mesías en absoluto. Es un buen periodista, su estilo es muy directo, y la traducción en España quizás sea demasiado literal. Y lo bueno que ha tenido para Alex Ross, el hecho de que en España lo haya editado una editorial que es de literatura. Eso es el punto fuerte sin duda, este libro. Para colocarlo en las mesas de novedades. Sí, y se halla en cualquier librería y siempre está ahí, ¿no? Siempre está en las estanterías. Entonces, eso es un punto a favor. Por otro lado, el libro no creo que responda tanto a la mercadotecnia. Ha tenido suerte, sobre todo porque viene del campo norteamericano, donde ha tenido mucho éxito. La verdad es que eso ya sorprende bastante, porque tú sabes que en América las músicas de este tipo se circunscriben al ambiente universitario. Pero yo creo que, más que un favor, yo creo que puede hacer un poco, al contrario, desfavor a la música contemporánea, porque habla Ross demasiado de la música de su país. La música en inglés, digamos, ¿no? No diría yo anglosajona, porque Europa no está tan bien vista ahí como es la música norteamericana. El chauvinismo casi es normal que aparezca en un libro así, pero lo peor es que cuando da alternativas a las músicas de las vanguardias, la alternativa se circunscribe a la música pop. Así es. Y eso no es exclusivo de Les Ross. Eso lo hace también Taruskin, que es otro gran musicólogo que ha editado cuatro, no sé ahora si son cuatro o cinco volúmenes, sobre la historia de la música, y la del 20 la agrupa en los dos últimos volúmenes, que son enormes. Bien, pues Taruskin dedica en el último volumen 10 páginas a analizar A Day in the Life de los Beatles. Y este Alex Ross habla de la música pop como una especie de alternativa, de solución sonora a los problemas de la música contemporánea. Y a mí eso me parece un error. Hombre, es una forma estupenda de abrazar a los lectores un poco retraídos hacia la música contemporánea, pero al mismo tiempo echa por tierra muchas propuestas estéticas importantes en la música de nuestro tiempo, ¿no? Ese es el gran problema que yo le veo al libro, que está escrito en un tono periodístico, hace análisis un poco en estilo jazzístico, aborda las obras como si estuviera analizando piezas de jazz, y eso está muy bien. Yo sería incapaz de hacerlo así. Pero, al mismo tiempo, yo no puedo caer en ese chauvinismo, porque si yo fuera tan chauvinista, la música del siglo XX, este libro de Turner, estaría poblado por músicos españoles que serían los mejores del mundo. Y yo no pongo ningún compositor por delante de otro, ¿no? Absolutamente. Y seguro que, además, esto que comentamos de Alex Ross no es azaroso. Es decir, seguro que Alex Ross conoce bien la música contemporánea, la vanguardia, la música experimental, pero ha decidido redirigir el foco. Sí. Hacia otros lectores, que al fin y al cabo serán los que, quizás llamados por Bob Dylan o por los Beatles, caigan en ese libro. Sí. Haciendo, Francisco, un ejercicio de imaginación, ¿piensas que hubiera sido posible, porque es algo que yo me preguntaba el otro día, escribir una guía completa de la música del siglo XVIII, por poner en los mismos términos en los que tú has escrito la tuya? El siglo XVIII, el problema es que tiene el barroco y el clasicismo. El siglo XVIII tiene dos partes bien diferenciadas. Sobre el barroco quizás me sería más fácil escribir un libro así, porque tú sabes que en la música del barroco hay más plasticidad sonora que en la música clásica, que hay una uniformidad del sonido por la orquesta que se emplea, etcétera. Pero alguna vez lo he pensado, un libro de estas características, pero referido al siglo XIX o al siglo XVIII, ¿no? Hablando del sonido, ¿cómo se escucha esa música? Estamos tan mediatizados por el cómo están hechas las obras de un Beethoven o un Schubert que no podemos pensar. Parecería complicado. Sí, sí, sí. Pero, ¿quién sabe? Hombre, la ventaja del siglo XX, la música del siglo XX, es que está hecha en muchos casos para ser escuchada, pero no porque no se componga solamente con notas, sino que ya el músico, desde Debussy mismo, empieza a componer a partir de sonidos. Solamente piensa en sonidos. Tú sabes que una pieza de Debussy o de Morton Feldman o Case no se puede arreglar para otro instrumento. Porque no sé si es... ¿Qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando a Morton. Exacto. Sí. No quería decirlo para no meter la pata. Esta música de Morton, pues no puedes pasarla a otro instrumento. Igual que se hace con Juan Sebastián Bach, el arte de la fuga, que se puede tocar para otro instrumento, no puedes hacerlo con los contemporáneos. Quiere decir eso, que los contemporáneos han pensado su obra pensando en el instrumento, en el timbre. Entonces, la cualidad tímbrica en el siglo XX es fundamental, cosa que no sucede antes, ¿no? Hay una plasticidad en el barroco por cómo están conformadas, tú sabes, las plantillas, ¿no? Pero en el siglo XIX es complicado, a pesar de que Berlioz piensa ya más en sonido. Sí, comienza a pensar en dibujar, pero, sonidos. Sí, sería interesante hacerlo, pero vamos a dejarlo ahí. Antes hablábamos de periodismo al hilo de Alec Ross, y yo quería señalar que a mí este libro, La música del siglo XX, me parece un libro en buena medida inmensamente periodístico, por cuanto que casi puede seguirse a través del anecdotario de las peculiaridades de muchos de sus compositores. Sí. Esto seguro que es algo que lo has hecho de manera premeditada. Sí. Y quizás por eso hablábamos de, ¿sería posible hacer esto sobre compositores clásicos? Ya no solo hablando de sonidos, sino de personalidades. Porque si hay algo fascinante en toda esta historia de la música del pasado siglo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es en seguir también los propios avatares de esas escuelas, de esos autores, de esas guerras entre ellos. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que la personalidad del músico ya marca cuál va a ser su estilo musical, ¿no? Y quizás volviendo al tema anterior, colocando en un libro la personalidad de un Beethoven o un Schubert, puede salir a flote cuál es la personalidad musical, cuál es su sonoridad, ¿no? En el siglo XX lo tenemos muy claro. Messiaen, por ejemplo, ¿no? Esa personalidad da como fruto un sonido que parece que está mirando hacia el cielo, ¿no? Músicos como los del capítulo segundo del misticismo ruso son autores que están metidos en una vena esotérica o mística, y a partir de ahí el sonido se convierte en algo muy particular que no ha trascendido, y creo que el capítulo 6 es interesante por eso, porque no ha trascendido. Sí, la personalidad es fundamental, pero fíjate una cosa, este libro antes hablábamos de que es en un principio sale como continuación o ampliación o revisión del antiguo de la Diputación de Sevilla, ¿no? Bien, en aquel, si te acuerdas, había muchas más características de las personalidades de los compositores. Janáček, por ejemplo, había muchas más páginas dedicadas a él, a toda su personalidad. Y aquí he tenido que simplificar un poco, ¿no? Porque yo creo que era más importante centrarse en la música que en los avatares de cada uno. Aún así, creo que en cuanto a avatares, solamente cómo afrontan el hecho sonoro los poetas sonoros, ya ahí te das cuenta de qué personalidad tienen, ¿no? De qué mentalidad. Sí. Y aunque eres un vasto conocedor de todos estos autores, de todos estos mundos sonoros, me imagino que quizás te hayas sorprendido a ti mismo al redescubrir a según qué compositor. Has hablado de los rusos. Yo el otro día me quedaba absolutamente anonadado escuchándote hablar a través del libro de un autor como Bukhov. El iluminado, ¿no? El iluminado. Nicolás el iluminado, él firmaba así, con sangre incluso, ¿no? Hay muchos autores realmente raros. Los de la poesía sonora, que son absolutos desconocidos, que se podrían encuadrar en un libro sobre literatura también, porque uh-huh. esto forma más parte de la literatura que de la música, a pesar uh-huh. de todo. Son gente muy especial. Y Heitschik, no sé si habrás oído la pieza Baduz de claro. Heitschik, es una de esas piezas alucinadas, ¿no? Uh-huh. que aportan el arte sonoro. Como este, hay muchos autores que uno ha descubierto relativamente hace poco y yo creo que es uno de los grandes aportes del libro, que no todas son figuras súper conocidas, a pesar de que el siglo XX uh-huh. no es nada súper conocido. Pero al lado de un Boulez, de un Barraqué, un de Pablo, Javier hay de muchos Heitschik músicos... es realmente... Claro, eso uh-huh. es extraño. O del... Hay mucho de reivindicación en tu libro. Hay mucho de reivindicación, exactamente, sí. Porque muchas de estas músicas han estado ignoradas y no son nuevas, atención, porque uh-huh. el arte radiofónico, fíjate cuando nace, con la misma uh-huh. radio, ¿no? Antes... Uh-huh. de la propia Segunda Guerra Mundial, y el paisaje sonoro no es de hace dos días, porque Schaeffer lleva haciendo esto durante décadas, y muchas de estas experiencias llevan décadas haciéndose. No es una música realmente nueva, se produce uh-huh. a lo largo del siglo XX, pero leído aquí parece algo novedoso, ¿no? Lo maravilloso es que hoy en 2013 siguen sonando nuevas. Exactamente, será primero porque no han sido difundidas y no se han contaminado uh-huh. y segundo porque el interés del público no va por aquí, de verdad. Y eso podríamos verlo luego, lo del interés. Sí, lo veremos. Cowell fue un pionero, ¿verdad? Sí, Cowell fue un pionero y lo fue en el plano teórico y en el plano sonoro. En cuanto al piano, el piano preparado de Case nace de Cowell uh-huh. y un músico como Alan Carrow también nace de los clústeres, esas nubes sonoras de Cowell. ¿Piensas poner ahora algo de Cowell, no? Vamos a ello. Venga. Thank you. Henry Cowell, su arpa de la vida en ese piano debidamente modificado. En el libro, en la música del siglo XX, se hacen estaciones en lugares que otros manuales obviarían sin lugar a dudas. Pienso, por ejemplo, en Sorabji, en Henri Chopin, en Todd Dockstader, electrónicos, poetas sonoros, instrumentalistas, conviven todos ellos ahí, juntos, pero no revueltos. ¿Cómo llegas a este equilibrio de fuerzas? Bien, pues esa palabra me ha gustado, Ismael, equilibrio de fuerzas, porque lo que yo veo en el libro es que cobran el mismo nivel de importancia la música instrumental que la música electrónica. La música instrumental es el soporte, ¿no?, de las tendencias vanguardistas. La música electrónica no marca ninguna vanguardia, quizás a pesar suyo, porque a pesar de la música concreta de Schaeffer y tantos congresos de música electrónica y los foros de Burs y todo esto, nunca han sabido crear un corpus de vanguardia puro. Igual que los músicos de la música instrumental crearon el foro de Darmstadt, que es un antes y un después en la música contemporánea, los electrónicos no han llegado nunca a eso. Incluso se han visto rebasados a nivel popular por la música electrónica que viene del pop, lo cual es para ellos debe ser un desastre, ¿no? Entonces, yo he querido poner el mismo pie de igualdad a estos músicos porque creo que se merecen un buen trato en un libro, ya digo, nacido en el siglo XXI. La vanguardia instrumental, la que renueva los lenguajes, están contemplados al comienzo del capítulo 8 con Stockhausen y con Boulez, pero enseguida se integran aquí los músicos electrónicos y creo que estos compositores merecerían un trato porque no han sabido, como digo, crear esa fuente de vanguardia. Yo creo que hoy, fíjate lo que te voy a decir, quizás no haya una vanguardia como lo había en los tiempos de la segunda posguerra, pero ¿por qué no reivindicar que alguna tendencia de estas del arte sonoro pueda serlo? ¿Por qué no lo que hace un Dostader no puede ser la vanguardia? Sin embargo, ellos se apartan ya de esto. No se es consideran... como si hubieran abandonado esa guerra. Sí, exacto, se ha abandonado esa guerra. Por eso te decía antes que el colocar al final una especie de pequeño capítulo o epílogo diciendo por mi parte qué tendencias habría ahora, como estas tendencias del compositor este Chendo, ¿no? Que es una música... música muy... saturada. Exacto. Bien, podría haberlo hecho, pero ya es siglo XXI y a lo mejor nos equivocamos porque el Chendo no va a dar más de sí dentro de 5 años. Era complicado. El problema de la escucha, siempre que se aborda la música del siglo XX, pende sobre las cabezas. Tú eres un gran defensor y conocedor del medio fonográfico. ¿Se puede amar la música del siglo XX sin necesidad del hecho concertístico? Buena pregunta, Ismael. Yo, al estar siempre en esta maravillosa ciudad que es Sevilla, he podido tener pocas posibilidades de acceder a conciertos de música contemporánea. Por un lado, Sevilla está en la periferia, pero por otro, hay que decir que Sevilla ha estado dentro del marco nacional en la vanguardia gracias a conciertos, a ciclos que se han producido desde los años 70 hasta ahora. Ahora casi son una fantasmagoría, pero en fin, ha habido muy buenos años, ¿no? Pero yo sé que si hubiera yo nacido en plena Alemania o Francia, seguramente habría tenido más contacto con las músicas de mi tiempo. Pero a lo mejor eso habría sido para mí peor, porque al haber tal saturación de nombres y de tendencias y conciertos y posibilidades, a lo mejor no habría podido llegar a hacer un libro como este. Quizás la lejanía me ha permitido verlo todo con una perspectiva que el otro no me hubiera dado. Y el conocimiento de muchas revistas de música, de muchas grabaciones, discografías, yo creo que prácticamente conozco lo fundamental, todo, no se me escapa nada. Estoy seguro de ello. No porque yo lo compre todo y tal, sino porque al estar dedicado a la crítica de discos, pues recibo mucho material, ¿no? Entonces, esta perspectiva es la que a mí me ha posibilitado, yo creo, hacer un libro de estas características. Y en cuanto a la escucha, lo que tú decías de la diferencia de la escucha en disco a la escucha que se supone que es la normal del concierto, yo creo que solamente a través de la escucha en disco se puede hacer un libro como este y se puede tener idea clara, precisa de la música del siglo XX, igual que un cualquiera que viva en un sitio apartado puede tenerla sin haber ido a ningún concierto, porque ahora el medio fonográfico permite, uh-huh. Bueno, la información que tenemos por revistas y por internet es tan grande que permite al aficionado estar al día estar y saber cuáles son las corrientes, ¿no? Uh-huh. Pero claro, perdemos el hecho sonoro de lo fundamental, que es el concierto, ¿no? Aquí en Sevilla hemos tenido muchos conciertos de música contemporánea, pero eso no daba para tener solamente a partir de ahí una idea. Un conocimiento cabal. Claro. Por ejemplo, poesía sonora. ¿Qué hemos visto aquí de poesía sonora? Uh-huh. Nada. Paisaje sonoro tampoco. Las músicas neoclásicas tampoco, porque tenemos una orquesta que está anclada en un siglo del pasado, ¿no? Uh-huh. Y no toca ni siquiera Lutoslawski. Las músicas de la vanguardia de la época de Lasta tampoco. No conocemos, aquí no hemos visto apenas obras de, bueno, Barraqué, ¿quién es Barraqué, no? Uh-huh. O Castiglioni, o Zimmermann. ¿Cuándo hemos visto aquí a Lloyd Zimmermann? Nunca. Entonces el medio discográfico... Ni se le conoce ni se le espera tampoco. El medio discográfico te permite conocer todas estas aportaciones y no creo que te pierdas nada importante. Uh-huh. Stockhausen, en música del siglo XX, fundamental. ¿Es un autor tan esencial como algunos nos empeñamos en reivindicar? Lo has dicho bien, nos empeñamos, ¿no? Yo creo que sí, a nivel de ideas, de invención y también de sonido en muchas ocasiones. Lo que pasa es que su música a veces suena primitivista, pero él lo quiere plantear así, como si fuera la primera vez que se hiciera, ¿no? Pero ese primitivismo, ese ritualismo... se le vuelve en contra en muchas piezas y sobre todo que son muy largas, tú sabes, uh-huh. El ciclo luz es larguísimo, pero hay momentos fantásticos. Escuchemos una miniatura de esa pequeña joya, porque en sí la obra no es larga, que es Kloisspiel. Thank you. Oyendo estos sonidos, evidentemente complejos a la par que atrayentes, no puedo por menos que preguntarte si ese eterno problema, eterna cuestión de la dificultad de la escucha de esta música es real o es más bien una invención que se ha ido gestando bien desde el lado del pop, bien desde el lado de los programadores, de los ciclos de concierto, por su tendencia conservadora. En fin, ¿es tan difícil entrar en este mundo tan fascinante? A lo mejor es muy difícil y nosotros no nos hemos dado cuenta. Pues puede ser, o nos caímos en una marmita, ¿no? Como, sí, como Obelix, ¿no? Como Obelix. Es como si la música contemporánea se hubiera inventado ayer y el problema de acceso viene de que los compositores de pronto han dejado de hacer las cosas como el público quiere y ahora ya no hay quien los entienda. Pero es que la verdad es que la música de este tipo, de vanguardia, por decirlo así, ya lleva 100 años, ¿no? Uh-huh. 100 años hace que Chamber y sus discípulos inventaron lo de nueva música, crearon la nueva música y la asociación de conciertos privados para alejarse de ese público que estaba uh-huh. en su contra, ¿no? 100 años. Y en 100 años no ha habido ninguna facilidad de acceso a estas músicas. Es verdaderamente un tema que nos daría para mucho tiempo. Para mucho. Yo creo que hay un par de elementos que están en la base de esto. Primero, el formato y, segundo, la duración. El público de la orquesta sinfónica está acostumbrado a ver una orquesta, una plantilla enorme, tocando a todo trapo muchas veces, uh-huh. con mucha retórica por parte de los compositores, Mahler, por ejemplo, y que la obra dure mucho tiempo para que el público se sienta muy agradecido. Chamber hace piezas ya cortas, pero Anton Webern las recorta hasta, tú sabes, 3 minutos, 5 minutos, y ese es el gran problema: la duración, la brevedad, la falta absoluta de retórica y luego el formato. El Pierre Rolliner, que tiene ya 100 años, la obra Pierre Rolliner de Chamber, tenía una plantilla instrumental que no tiene nada que ver con todo lo que se había hecho en música hasta ese momento, 1913. Y esa plantilla va a dar lugar a lo que luego serán los ensambles, uh-huh. los grupos instrumentales. Entonces, una plantilla reducida en un escenario grande donde está la orquesta sinfónica, ahí no tiene lugar. Uh-huh. Esos son para mí los dos grandes problemas, no ya del lenguaje de la música, sino de plantilla, de formato y de duración. Son los problemas que tiene el público acostumbrado a escuchar la obra sinfónica, la obra concertante, uh-huh. más que, ya digo, los posibles cambios drásticos de lenguaje, serial, aleatorio, estocástico, etc. Uh-huh. Y luego, por otro lado, la mezcla de sonoridades, ¿no? Que la sonoridad de la orquesta es muy uniforme y las sonoridades de la música contemporánea son enormes, uh-huh. son inagotables. Y eso el público quizás no lo pida. Uh-huh. Hace mal, para ti y para mí, hace mal, ¿verdad? Evidentemente. Y esto no lleva avisos de que se arreglen. No. Yo creo que hay un problema de base, que es que las orquestas sinfónicas ocupan el centro, el meollo de todo esto, ¿no? Este negocio uh-huh. musical. Y no se concibe como si fuera una filmoteca donde hay una programación uh-huh. y el público va libremente a ver una película de cualquier época uh-huh. y sabe que le va a interesar y tiene curiosidad por ver obras que no ha visto nunca. Uh-huh. En cambio, en música nadie tiene curiosidad por ver algo distinto y la programación es la de la orquesta. Porque no juegan en la misma liga los compositores y los cineastas o los pintores. No juegan. Nunca han jugado. En cine se ha creado lo de música, perdón, arte de cine ensayo, de autor, arte ensayo, autor. Exacto. Y en música está esta etiqueta caprichosa de la música contemporánea, uh-huh. que parece que echa para atrás, ¿no? Sé que no hay ningún compositor que esté en el libro por estar. No. Pero quería detenerme un poco en los nombres españoles, por un lado, pero también en nombres iberoamericanos que aparecen en el libro. Iberoamericanos son pocos. Yo destacaría a Estrada por lo raro, ¿no? Uh-huh. Julio Estrada. Compositor mexicano. Sí. Aparece también Carlos Chávez. Claro, Villalobos, aunque no sea de habla hispana, Ginastera, Chávez, por supuesto, y entre los españoles he querido resaltar mucho los compositores de las últimas generaciones, ¿no? No porque estén muy cerca de nosotros, sino que son muy buenos. Y esto hay que destacarlo especialmente. Hablo de Sotelo, de Sánchez Verdú, que es un compositor con un lenguaje propio. Luego los que siguen la estela de Guerrero, que es nuestro músico uh-huh. más importante, tú sabes, que están los Posadas, Camarero, aunque luego la música de Camarero no tenga nada que ver con la de Guerrero, pero Posadas, Camarero y sobre todo López López. Para mí, y creo que queda claro en el libro, porque hay una cosa que a mí me parece que hay que resaltar, que hay muchas obras que yo destaco, muchos compositores que destaco, diciendo que son extraordinarios y tal, no en un plan épico, por supuesto, pero sí resaltando ciertas obras por encima de otras para que el lector... Al lector le queda claro. Exacto, le por dónde claro. tiene que empezar Exacto. a escuchar. Y López López, si se lee con atención, queda no como uno de los nombres fundamentales. Sin embargo, tanto nos gusta Stockhausen que vamos a escuchar otro momento instrumental, en este caso de la ópera Donde está Auslicht, Jueves de Luz. Ha sido un poco brusco el final, no lo es en el disco, pero bueno, son las sorpresas, los sustos a veces que nos da la música de nuestro tiempo. Paco, Francisco, te sigues sorprendiendo con la música de nuestro tiempo cuando la escuchas, cuando te llega un disco que no conoces. Claro, últimamente, en los últimos días, te puedo decir que me ha sorprendido el disco que acabamos de escuchar, Fragmentos de Stockhausen, los nuevos... Nuevas grabaciones, iba a decir nuevos trabajos. Nuevas grabaciones de Lancarro y un disco, uno más, de Morton Feldman con las piezas de piano de la primera época, Sabine interpretadas Limner. Por Sabine Limner, que eso es increíble. Pues Francisco Ramos, Paco Ramos, para nosotros, autor de La música del siglo XX, una guía completa, libro recién salido del horno, publicado en España por Turner y disponible ampliamente a través de los circuitos debidos. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Chorro de Luz. A ti, Ismael, ha sido un placer. Nosotros regresaremos con nuevas propuestas el martes, día 26 de marzo. Hasta entonces, les recordamos que disponen de una página web en la que pueden acceder a todos los programas ya emitidos en www.chorrodeluz.net y de un perfil en la red social Facebook. Samuel Luque en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la selección de los contenidos y la presentación les han acompañado durante esta hora. Pásenlo bien. Adiós.